Año 2009. Periodo de elecciones y ya todos los partidos políticos han arrancado la carrera por la moneda. Mientras Piñera es el abanderado de la derecha del país, la Concertación respalda la candidatura del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Las polémicas, debates y diferentes estrategias de campaña se ven día a día en la prensa, pero poco es lo que se sabe sobre la situación de los candidatos de izquierda. El próximo 26 de abril se celebrará en el Teatro Caupolicán el Cónclave Progresista. La Asamblea Nacional de Izquierda se reunirá con el fin de aprobar su programa de gobierno y proclamar a un candidato único. Los nombres que hoy se manejan son Tomás Hirsch, abanderado del Partido Humanista PH, Jorge Telier del Partido Comunista y Jorge Arrate, ex socialista que ahora representa a los socialistas allendistas, quien se estima debe tener mayores posibilidades de salir electo. Giorgio Bocardo, expresidente de la FECH, comenta algunos lineamientos del plan de gobierno de Jorge Arrate. Un tema central es la posibilidad de articular una fuerza política nueva en Chile con identidades de la izquierda, pero también de identidades que no necesariamente responden a ella. Renacionalización del cobre, reducción de las tasas de interés que cobran las casas comerciales, una AFP y farmacias estatales son algunos de los proyectos del candidato. El Movimiento Amplio Social, MAS, por su lado, continúa con la campaña de Alejandro Navarro y declaran que, aunque fueron invitados a participar de la convención de izquierda, no lo harán, pues aseguran que el candidato es un acuerdo político zanjado y sin participación real de las bases. Felipe Azbun, presidente del MAS, comenta. Nos parece más de lo mismo una convención donde van a ir 1,000 personas, donde se sabe quién es el candidato que va a ser elegido ahí. Ya hay un acuerdo político entre las diferentes direcciones nacionales de los partidos, más el lote de Arrate. Y por lo tanto nosotros no concurrimos a algo que nos parece que no es un mecanismo totalmente democrático. Por otro lado, esta semana se realizó frente a La Moneda el polémico acto en que Pamela Giles inaugura su candidatura presidencial. Ella, al igual que el MAS, llaman a los otros sectores a discutir un programa de izquierda y a elegir un candidato único. Felipe Azbun hace el llamado. Vamos a emplazar al candidato de Juntos Podemos para ver si efectivamente quiere participar de alguna elección ciudadana, ya sea una primaria, una consulta popular, una encuesta representativa a través de organismos internacionales. En tanto, las diferentes comisiones programáticas están en proceso de elaboración y discusión, los cuales pretenden ser presentados cuando las campañas comiencen. Por ahora, la sociedad civil deberá esperar los acuerdos, pues la izquierda chilena asegura estar en mejores pies con respecto a las elecciones pasadas.